Bien, esta mañana hemos cambiado un poquito el de ¿qué digo yo? Los horarios, ¿no? De formato un poquito, lo hacemos con música, pero tenemos un invitado especial para La Rayuela y se trata de Manuel Herrera. Él es experto en educación y viene desde la Universidad Internacional de La Rioja para hablar precisamente de la educación online, ¿no? Los beneficios de de estudiar online. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar acá en La Rayuela. Buenos días. Buenos días, Beatriz, y muchas gracias por permitirme estar aquí, en las ondas de este maravilloso país que es Ecuador, al cual conocí hace 4 años y desde entonces estoy enamorado de él. Vengo con muchísima frecuencia porque la Universidad Internacional de La Rioja es una universidad muy querida en Ecuador. Nos reconocieron en el año 2016 la SENESID y nuestros títulos están avalados, reconocidos automáticamente. Y desde entonces vengo trabajando y operando en este país que, insisto, llevo en el corazón, intentando ofrecer lo que somos, una universidad online de calidad que está llevando la formación a personas, a escenarios que de otra forma sería imposible. Por eso siempre digo que UNIR está convirtiéndose en un instrumento para el Ecuador del siglo XXI. ¿Por qué? Porque está desplazando la frontera del conocimiento y de la formación. Y comparto contigo sobre todo esta última parte. Yo creo que hoy es el momento de sumar, y esto en un montón de campos, ¿no? La educación, ¿qué te digo yo? La parte social, la parte económica, la parte artística, ¿no? Yo creo que mientras más estemos tejiendo cosas entre seres humanos, los resultados van a ser mejores. Totalmente de acuerdo, Beatriz. Yo soy de los que defiende que cada uno de nosotros somos la historia de nuestras relaciones. Somos seres poblados por otros seres que nos prolongamos en el espacio y en el tiempo y que cuando dejamos un granito de arena positivo nos hacemos eternos. Las nuevas tecnologías han llegado al mundo de la educación para quedarse. Sí, para quedarse. Han llegado también para corregir desigualdades sociales. ¿Por qué motivo? Porque estamos, insisto, lo decía con anterioridad, la Universidad Internacional de La Rioja está llevando titulaciones de cuarto nivel que han sido acreditadas en Europa a personas que de otra forma sería imposible. Piense que, por ejemplo, en esta universidad tenemos alumnos en Galápagos, tenemos alumnos en el Tena, tenemos alumnos en el Carchi, tenemos alumnos en Esmeraldas, en Los Ríos, en Manabí, en todas las regiones, gente de clase media, media baja, que tienen que conciliar vida laboral y vida familiar, que necesitan actualizar sus habilidades y competencias, en una sociedad donde la formación no acaba nunca. Eso es lo que está haciendo la Universidad Internacional de La Rioja, unas tecnologías de primer nivel dedicadas a la educación para personas que de otra forma serían, pues, excluidas. Por eso digo que la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, y la formación online son una formación inclusiva en una sociedad como la actual, marcada, como diría el sociólogo Ulrich Beck, por el riesgo y la incertidumbre. Bien, Manuel, tal vez hay quien piensa que es igual estudiar en una universidad online y estudiar a distancia. ¿Hay una diferencia en eso? Hay una gran ¿Cuál diferencia, es? y permíteme que le apele a mi experiencia personal. Yo soy PhD en sociología, me he formado pues en la Sorbona, en Harvard, en Johns Hopkins University, he trabajado en la Universidad de California San Diego, en la Universidad de Granada en España, y desde hace 10 años estoy en la Universidad Internacional de La Rioja. He dicho esto porque he pasado por los tres modelos de enseñanza. He sido profesor en la presencial, he sido profesor en la distancia, en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, y ahora estoy en la UNIR, una universidad online. Yo quiero distinguir entre lo que es la enseñanza presencial, que es la enseñanza tradicional, que no va a desaparecer. No podemos robarle a los alumnos pues ese proceso de socialización que supone la universidad. En la universidad nos hemos enamorado, hemos tomado los primeros tragos, hemos salido de juerga, hemos hecho los mejores amigos. Seguirá existiendo. Pero vamos a asistir a la presencia de modelos blender, en los cuales se combina, por ejemplo, la enseñanza presencial con la enseñanza virtual. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos poniendo un plan en marcha que le llamo el programa Mejía Lequerica, en honor al político ecuatoriano de las Cortes de Cádiz de 1812, quien lo ilustró con esa maravillosa frase: "Quiero que mis palabras sirvan para la fraternidad entre las dos Españas separadas por el Atlántico". Pues un programa dedicado a movilidad virtual. Alumnos que al mismo tiempo van a cursar presencialidad en estas universidades ecuatorianas y que con nosotros en la UNIR van a hacer asignaturas virtuales. Bien, pues eso es la enseñanza presencial. Después tenemos la enseñanza a distancia, que es aquella en la cual existen distintos centros repartidos por el país, donde el alumno maneja unos manuales y donde existe un sistema de tutorías. Esa fue la enseñanza que, por ejemplo, desarrolla en España la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Yo a la enseñanza online, que es la que hacemos nosotros, prefiero llamarla presencial virtual. ¿Por qué? Porque mis alumnos van a clase. Tienen clases presenciales y virtuales en tiempo real. Se conectan a través del ordenador, ven al profesor en tiempo real, el profesor se ayuda de una pizarra digital, entran en la clase con una especie de avatar que le permite la interactividad con el profesor. Junto a eso tienen unos contenidos totalmente digitalizados. Mis alumnos son ecologistas, ya no usamos el papel. Todo está digitalizado, las unidades didácticas, las ideas fundamentales, las herramientas de autoevaluación, el acceso a una biblioteca virtual de más de 40.000 volúmenes. También están las clases magistrales, que complementan las anteriores, que son clases grabadas de 40 minutos, donde especialistas de primer nivel complementan lo que se ha dicho en la clase presencial virtual, que ha quedado grabada, y si no puede ir el alumno, pues la ve más tarde. También tenemos pues la figura del tutor, que no es una figura académica, sino que hace una labor de acompañamiento al alumno. Porque el gran peligro que tiene el alumno es la deserción, al estar solo. Pero si tiene un tutor, que en nuestro caso todos con maestría y algunos con doctorado, ayuda al alumno interesándose por qué ha faltado a clase, por qué no ha entregado tal actividad, qué problema tiene, el alumno no está solo. Después un sistema de evaluación basado en 40% por vía de la realización de actividades a través de la plataforma y 60% a través de exámenes presenciales que estoy haciendo en Manabí, que estoy haciendo en Guayaquil, que estoy haciendo en Riobamba, que estoy haciendo en Cotopaxi. Y junto a eso, nunca hay que olvidarlo también, pues un seguimiento pormenorizado en el cual el alumno evalúa la calidad de lo que está recibiendo. Manuel, la dinámica del mundo entero ha cambiado, por supuesto. Y si hablamos de educación, habría que ponernos a pensar, ¿qué va a pasar con la educación de online en el mundo entero? ¿Qué vamos a esperar de eso? Mira, yo como director académico de Relaciones Internacionales de una universidad que tiene sede en España, pero que también tenemos universidad en México, universidad en Colombia. Aquí en Ecuador estamos reconocidos por la SENESI en nuestras titulaciones. Tenemos sede también en Perú, en Argentina y en Bolivia. Me recorro a América Latina pues 3 semanas al mes, mientras me deje mi mujer. El día que me vuelva para casa, me volveré. Pues bien, te voy a decir que ¿qué va a pasar con la educación online? Yo creo que en América Latina la situación es diferente. Hay países que han apostado por la educación online y países que no. Yo creo que la educación online es un tren que hay que coger, porque si no podemos quedarnos totalmente aislados. Y Ecuador tiene una muy buena base de banda ancha, tiene muy buena fibra óptica, tiene muy buena conectividad, a diferencia de lo que me puedo encontrar en Argentina. Yo en Argentina, por ejemplo, en el barrio de La Recoleta, hospedado en el Hotel Alvear, se me caía internet. Cosa que, por ejemplo, no me pasa en Quito. Pero no solamente en Quito, tampoco me pasa en Riobamba, tampoco me pasa en la Amazonía. Ecuador tiene la infraestructura suficiente para desarrollar una educación online. A eso iba. ¿Cómo miras tú la posibilidad de hacer una buena educación online acá en nuestro país? Lo primero que tiene que haber es una muy buena conectividad. En segundo lugar, también tiene que haber un muy buen profesorado formado en lo online. Estamos en una sociedad que estamos asistiendo a lo tránsito de lo analógico a lo digital. Y en este sentido, la UNIR está prestando pues una labor de solidaridad con muchas universidades ecuatorianas. Hay que formar a los profesores universitarios en lo online. Y de hecho, al día de hoy son más de 1.000 profesores de distintas universidades. Técnica de Manabí, Ambato, la del Norte, la del Milagro, la ESPE, donde nosotros estamos proporcionando gratuitamente formación a los profesores en competencias digitales. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Conectividad, pero también capital humano. Yo vengo de una universidad donde tenemos 1.200 profesores que son doctores y que son totalmente digitales, es decir, no son analógicos, porque pensamos que lo online se puede montar así de la noche a la mañana, que lo online es una plataforma con 4 PDFs y 2 clases enlatadas. No, lo fundamental es que un país tenga conectividad, y Ecuador tiene esa base. En segundo lugar, que una universidad tenga un capital humano, en primer lugar con doctorado y con una alta formación, y en segundo lugar que esté formado en competencias digitales. En tercer lugar, hay que tener unas plataformas perfectamente adaptadas a la formación. Mi Universidad Internacional de La Rioja funcionamos con Sakai, con Blackboard, con Canvas. Moodle quedó anquilosada. Incluso tenemos una plataforma de desarrollo propio, que es un tuneo de todas las anteriores, adaptada. ¿Por qué? Porque de las 90 titulaciones de maestría de cuarto nivel que nosotros ofrecemos, cada una exige un distinto tipo de plataforma para en función de lo que hay que enseñar. ¿Qué más pide la enseñanza online? Ya le he dicho, conectividad, personal perfectamente formado en competencias digitales y unido a ello, que tenga también una importante calidad académica. También es importante la elaboración de unos contenidos de primer nivel. Por supuesto. Ahora, ¿qué personas deciden estudiar online? De tu experiencia, ¿quiénes dicen, no, yo apuesto por lo online, me gusta eso? Porque también hay factores que debemos tomar en cuenta. Tiempo, por ejemplo, la edad, eso es otra de las de los factores importantes en esto, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿quiénes están estudiando online? ¿Qué mejor que decirte cuál es el perfil? Claro. De los alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja en 90 países, que es donde estamos. Perfecto. Nosotros tenemos 40.000 alumnos repartidos por 90 países. ¿Cuál es el perfil? Pues mayoritariamente son personas mayores de 25-30 años que han cursado pues un pregrado en su país y que deciden hacer una maestría o titulación de cuarto nivel con nosotros. Son personas que tienen que compatibilizar vida laboral y vida familiar. Son personas que en su puesto de trabajo le están pidiendo pues nuevas competencias, nuevas habilidades para poder promocionar. Pienso en este sentido la cantidad de profesores universitarios que para asegurar sus lecciones de cátedra han tenido que hacer una maestría y la han hecho con la UNIR. Profesores ecuatorianos que están haciendo maestrías en ingeniería, en inteligencia artificial, en ciencias sociales, en educación, en economía, en empresa. Es decir, ese es el perfil también. Profesionales que necesitan adaptarse, que necesitan actualizarse. También tenemos un importante componente de mujeres. Es decir, porque en muchas ocasiones hablamos de la brecha digital, entre analógicos y digitales, y nos olvidamos de la brecha de género. Y en la brecha de género, pues a mí me gustaría, como sociólogo que soy, he analizado bastante la situación del país, y me van a permitir, la mujer en Ecuador tiene que empezar a ocupar más espacios públicos. Espacio público en el mundo de la política, espacio público en el mundo de la empresa, espacio público en el mundo de la educación. Pero para eso necesita formación. Y esta formación online está muy bien dirigida pues a esas mujeres que estudiaron un pregrado o que no lo hicieron o que necesitan hacer una maestría. Yo tengo un importante componente de mujeres. Es una universidad feminista, en el buen sentido de la palabra, de componentes ideológicos. Ahora, ¿cómo adaptarse, ¿no?, a este campus virtual? ¿Cómo lograrlo? Pues mira, nosotros hemos desarrollado unas plataformas, porque mis campus no son los campus de piedra, no son los grandes edificios. Mis campus son las plataformas. Pues nuestras plataformas son tan intuitivas, son tan pedagógicas, son, digamos, tan amables, que están pensadas no para los millennials que vienen con la tablet debajo del brazo. Están pensadas para ti y para mí, Beatriz, para nosotros que ya somos de esa generación un poquitín mayor, que, bueno, nos llegó el teléfono móvil y creímos abierta la esperanza, aunque hoy lo tiraríamos, porque no, invade nuestro espacio privado. Las plataformas son muy intuitivas. De hecho, nosotros, cuando empezamos el curso, antes de que el alumno empiece, le dedicamos una o dos semanas a la socialización en la plataforma, donde puede encontrar todos los recursos, cómo acceder a la biblioteca, cómo conectar con el tutor, dónde están las unidades didácticas, cómo tiene que entregar los ejercicios. Hay todo un proceso de adiestramiento que hace prácticamente que la tablet, que la plataforma forme parte de tu vida, como el móvil, donde sabemos ya manejarlo con sus distintos recursos. Entonces, estamos asistiendo a esa sociedad de tránsito de analógicos a digitales, y la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que fue la primera universidad online en España, que nuestro objetivo es ser la mejor universidad en castellano en América Latina, está siendo esa herramienta que está permitiendo ese tránsito de lo analógico a la digital a través de las nuevas tecnologías. Esta mañana, amigos, con nosotros Manuel Herrera, un experto en educación. Ustedes ya lo han escuchado, realmente con una trayectoria pues bastante larga, bastante importante en Latinoamérica. Él viene desde la Universidad Internacional de La Rioja con esta propuesta. Cada vez pues lo digital es ya parte de nuestra vida y de nuestros espacios, sin duda alguna. Para finalizar con esta conversación, Manuel, pues quisiera que nos compartas las personas interesadas. ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Hay un teléfono y una dirección? ¿Qué hacemos? Pues mira, nosotros estamos en la página web www.unir.net. Ahí todas las personas que quieran tener información la podrán obtener. sin ningún problema. Allí verán todas nuestras titulaciones, verán todas nuestras mallas curriculares, vendrán toda la oferta de maestrías que tenemos, más de 90 maestrías oficiales que están reconocidas aquí en el Ecuador. Después, aparte de la página web donde pueden solicitar información, estamos en redes sociales, concretamente estamos en Unir Ecuador. @UnirEcuador. Ahí en Twitter pueden conectar con nosotros y también estamos en Facebook, es decir, que ahí pueden obtener toda la información con respecto a Unir. He de agradecerte, Beatriz, que me hayas dado la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de hablar de la educación online, la oportunidad de hablar de lo que es la Universidad Internacional de La Rioja, una universidad que al día de hoy pues tiene firmados más de 15 o 20 convenios de colaboración con universidades del país. Yo ayer estaba, hace dos días estaba en Puerto Viejo, reunido con un grupo de cerca de 80 profesores de la Universidad Técnica de Manabí. Todos ellos me decían: Manuel, muchísimas gracias, porque a través de la formación online hemos podido reciclarnos, reactualizar nuestros conocimientos, reinventarnos. También lo mismo me decían pues cuando estaba hace tres semanas en Riobamba, lo mismo me decían en el Carchi. Yo creo que me he dedicado 30 años a la docencia y a la investigación, pero para mí una de las construcciones maravillosas ha sido poder llegar a Ecuador, ofrecer esta formación que está permitiendo corregir desigualdades sociales, corregir desigualdades de género y abrir nuevas esperanzas en un siglo XXI que estará marcado por las nuevas tecnologías y donde se producirá la fragmentación entre lo humano y lo técnico, pero que hay que reconducir lo técnico a lo humano. Mil gracias. Manuel Herrera, de la Universidad Internacional de La Rioja, acá en La Rayuela.